Creo que me está gustando esto de ser ateo. Se acabó, pensar en ti se acabó. A ti renuncié, tú eras la mala, pero ahora resulta que el mago y hueputa soy yo. Soy yo. Lo de nosotros quedó en el ayer. Quije puta papel, me dice te amo sintiendo nada. Qué descaro, me salió caro. Ey, en tu versión siempre seré el malo. Mientes como yo también. Estás en la dulce y con el tiempo yo me volví diabético. Como en las redes tú te escondes como un filtro. Y conmigo se te cayó, tú tuviste fallo técnico. Y algún día tú me vas a extrañar, porque como fan Daniel yo siempre fui real. Es difícil dar la cara cuando sabes que estás mal. Por eso es que tú te fuiste pa'l carajo sin hablar. Y quizás yo te sufrí un par de meses, pero tú vas a sufrirme toda la vida. La belleza con el tiempo desvanece. Y tú por la entrada no te jodías. Por más que me busque, tú estás tacha. No me llames pa' volver porque te van a bloquear. Te me puedes parar de frente a punto de llorar. Y no te voy a hacer caso si no es pa' chingar, no. Ahora me toca olvidarte, sacarte aparte y que Dios te guarde. Yo sé que estoy en tu mente cuando en la noche empiezas a tocarte. Sí, a tocarte. Si llamo es pa' volver a chingarte. Yo sé que estoy en tu mente cuando en la noche empiezas a tocarte. Siente como yo también diré que sanaré con el tiempo. Le pondré una curita a los sentimientos. Pero antes escribiré yo más borracho diciendo te lo siento. Si nos volvemos a ver solo será por sexo. Si te vuelvo a ver fue a que me ganaron las ganas. Mentir y chingarme, nadie te gana. Tú no eres el diablo, pero son iguales. Tú querías ser fiel, sí, pero no te sale de rodilla. Le pedí al de arriba, líbrame de todo mal y me alejo de ti. Tú búscame nomás si te quieres venir, pero meterte el coro no lo vuelvo a repetir. Lolita Pares, babe. Tienes puesto una camisa del Real y aunque viva en Madrid, tú eres lo menos real. Me vendiste un corazón original, pero saliste. Yo sé que te amé porque me rompiste el corazón y no te puedo odiar. Aunque extraño esa carita pa' follar. Te lo juro que te quisiera olvidar, pero baby es que mi orgullo no me deja negociar. Gracias por fallarme, gracias por de nuevo recordarme. Que hijo de puta es que tenía que ponerme. Porque me decías te amo sintiendo nada. My heart, el Super Mario, baby.